tengo, mami, me tiro la maroma. Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma. No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga. Disfrutémonos el momento, porque en realidad no estoy pa' boda. Y yo, ella dice que no se casa con nadie. Soy capricornio y ella yo creo que hay. Sabes que yo me presto pa' la barbarie. Y haciéndolo como yo, baby, tú dime si hay alguien. ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? La amiga dijo ni que están bien y dijo ok, ¿cómo no? Y eso le incomodo, yo prendo otro blon. Hasta los opuestos están diciendo que le meto, cabrón. No hay duda de que tú estás dura. Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura. Y si no estoy pa' ella, se atribula. Tú sabes que yo estoy pa' estar abajo, baby, no estoy pa' estar dura. Si es por ti, no lo pienso, mami, me tiro la maroma. Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja su aroma. No le encuentro defectos, yo no sé si es mi droga. Disfrutémonos el momento, porque en realidad no estoy pa' boda. Siempre se tira la maroma como acróbata. Sube las fotos con los location cuando no va a estar. Mami, ellas no salen de su casa por no gastar. Y tú andas con billetes azules como los Avatar. Y la liga va a matar. Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal. Eso es mío, dame acá. Dice que a la hora y la vuelta no se va a echar para atrás. Se escribe perriendo desde los tiempos de Rakata. Creo que es mi droga porque de ella yo me envicié. Que lo que somos o que seremos yo ni sé. Pa' la baby en fila pareció un buffet. No lo pensó pa' comernos conmigo, se fue. No estoy pa' boda, pero por ti me tiro la soga. Ella no con todo el mundo dialoga. Viste mi romántico de son for you my loba. El que come callo come dos veces, ese es el eslogan. Si es por ti no lo pienso, mami, me tiro la maroma. Nos enredamos en la sabana y ella siempre